Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es ¿Qué ocurrió? Hoy damos comienzo a una nueva serie de estudios titulada La promesa, el pacto eterno. Y como el título lo menciona, el enfoque estará en la promesa del pacto eterno. Aunque en la Biblia encontramos diferentes pactos en diferentes tiempos y con diferentes personas, el pacto siempre es el mismo porque es eterno, de la misma manera en que Dios, el iniciador y sustentador del pacto, también es eterno. La única diferencia está en que Dios, por amor a nosotros, condesciende con nuestra condición caída, moldea la forma de su pacto con el objetivo de relacionarse con nosotros sin cambiar nunca su esencia. Sin embargo, en el estudio de hoy estaremos analizando cómo comenzó todo y qué ocurrió. Así que, comencemos. Génesis 1:1 comienza diciendo: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Este verso menciona dos cosas importantes. Número uno, en el principio Dios creó. Nosotros, debido al pecado, no podemos imaginar lo que significa la eternidad. No podemos entender lo que conlleva el no tener principio ni fin. Es por eso que Dios constantemente tiene que condescender con nosotros y hablarnos en nuestro lenguaje y en nuestra manera de entender las cosas, para poder revelarse de una forma que no sea demasiado abstracta para nosotros. Debido a esto, es que la primera oración de la Biblia comienza con las palabras en el principio. Y en el principio estaba Dios. En el principio del cielo estaba Dios. En el principio de la tierra estaba Dios. En el principio de cada vegetación, de cada árbol, de cada flor, de cada pez, de cada ave, de cada animal, en la semana de la creación estaba Dios. En el principio del hombre estaba Dios. Y en tu principio también estuvo Dios. Porque sin Dios no hay principios. Y la razón por la cual sin Dios no hay principio es porque Dios es el creador de todos los principios o de todas las cosas. Es por eso que el texto enfatiza una acción directa que hace Dios y esa acción es crear. Dios, por sobre todas las cosas, es creador. Y esa es la manera en que se presenta a nosotros desde el principio. En toda la Biblia encontramos patrones que nos muestran que Dios obra siempre por creación. O lo que es lo mismo, la obra de Dios es siempre creadora. Cuando Jesús vino por primera vez, nos mostró el carácter de Dios perfectamente. Y dentro de su revelación estaba que Dios siempre obra por medio de la creación. Por ejemplo, cuando Jesús le decía a alguien, tus pecados te son perdonados, estaba iniciando en esa persona un proceso de creación. Estaba tomando una persona en una condición desordenada y vacía, que era justo como estaba la tierra según Génesis 1:2, para comenzar en ella el proceso de creación de una nueva criatura. Lo mismo sucedió al sanar un leproso. La piel que estaba muerta y podrida estaba en un proceso de creación que la llevaba nuevamente a su estado original de vida. Y así fue con cada uno de los milagros realizados en ciegos, sordos y paralíticos. Constantemente Jesús obraba por medio de procesos de creación, porque Dios es creador. A.T. Jones, en uno de los grandes reformadores de la justificación por la fe, declaró: Nosotros nos convertimos en cristianos solo por creación. Nosotros permanecemos cristianos solo por el poder creador. Y nosotros crecemos en gracia cristiana solo por creaciones sucesivas de Dios. No hay desarrollo en la vida cristiana excepto por el poder creador y directo del Dios del cielo, a través de su palabra y por el Espíritu Santo. Y Juan, en su evangelio, utiliza el lenguaje de Génesis 1 para introducir a Jesús al decir: En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él. Todas las cosas fueron creadas, y sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Juan 1, del 1 al 3. En otras palabras, Juan presenta a Jesús como el Dios creador del principio. El Dios que obra por medio de procesos de creación y no por medio de procesos de destrucción. Precisamente porque Dios es creador y no destructor. Cuando Adán y Eva abrieron los ojos por primera vez, o lo que es lo mismo, en el principio de cada uno de ellos, lo primero que vieron fue una figura que les extendía la mano para levantarlos y una voz que le decía: Yo soy tu creador. Esa expresión de Yo soy tu creador debía darles la seguridad a ellos de que nunca, pero absolutamente nunca, recibirían ningún tipo de daño de parte de este ser. que este ser, que había invertido tiempo para crearlos y darle forma con sus propias manos, y que luego había soplado su aliento, su espíritu, en ellos para darles vida y que fueran portadores de su carácter, nunca atentaría contra sus vidas porque Él solamente obra por medio de procesos de creación y no de destrucción. Isaías 5:20 dice, «Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tiniebla, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». En otras palabras, no hay comunión entre lo bueno y lo malo, o entre la luz y las tinieblas, o entre lo dulce y lo amargo. La Biblia nos enseña que Dios es bueno, que Dios es luz y que Dios es agua viva, agua dulce, agua que se puede beber. Cuando nosotros decimos que Dios hace también lo malo, que Dios produce también tinieblas, que Dios también es una fuente de agua amarga, estamos vistiendo a Dios de un carácter que no le pertenece, porque Dios es creador. Un principio que nos enseñó Jesús es que Dios nunca se convierte ni actúa opuesto a lo que Él es. De lo contrario, estaría siendo su propio enemigo o su propio adversario. Yo te pregunto, busque en un diccionario los sinónimos, o los antónimos, mejor dicho, de creador y responde. ¿Cuántas de estas palabras las puedes asociar con Jesús? ¿Cuál de ellas forma parte de la revelación de Jesús? Lee Hebreos 1:3. ¿Acaso no es Jesús la misma imagen de lo que Dios es? ¿Hay algo que Jesús no haya revelado del carácter de Dios? Lee Juan 14, del 8 al 9. ¿Qué le respondió Jesús a Felipe? Y si ver a Jesús es lo mismo que ver al Padre, entonces, ¿cuántos de los antónimos de creador le podemos poner al carácter del Padre? Lee Juan 8, 44, Juan 10, 10 y Apocalipsis 9, 11. ¿No crees que el ladrón, el ángel del abismo, que es llamado también diablo, le queda bien todos estos antónimos de creador? ¿Pero sabes a quiénes más le quedan bien todos estos antónimos? Lee Romanos 3, del 10 al 19. Si a Satanás y a nosotros nos quedan bien palabras como destructor, nocivo, dañino, venenoso, etc., debido a nuestra naturaleza de pecado, entonces, ¿no crees que si decimos que Dios hace o hará alguna de estas cosas, es lo mismo que decir que Dios es pecador o está afectado por el pecado? Lo segundo que sacamos de Génesis 1:1 es que aquello que en el principio Dios creó fueron los cielos y la tierra. Ahora, generalmente asumimos que Dios está hablando en este verso única y exclusivamente de la creación de nuestro mundo, o tal vez hasta nuestro sistema solar. Sin embargo, yo voy a sugerir que Dios no solo se estaba presentando como el creador de nuestro planeta o nuestro sistema solar, sino que Dios se estaba presentando como el creador de todas las cosas, incluso aquellas que no vemos y que van más allá de nuestro universo conocido. En otras palabras, Dios estaba hablando del principio de todas las cosas, de un momento en el que el cielo y la tierra estaban en armonía, porque lo siguiente que vemos es el verso 2 describiendo algo que había pasado en la tierra, pero que no había pasado en el cielo. Es por eso que Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, dice, la tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo. Y yo te pregunto, ¿puede Dios crear algo que sea un caos total? ¿Puede Dios crear algo desordenado y vacío? Pero antes de analizar estas preguntas, quiero que te des cuenta de algunos detalles por los cuales sugiero que Dios estaba hablando de los cielos y la tierra como dos realidades diferentes y no de los cielos y la tierra de este mundo en el cual vivimos. La primera razón es que, como ya dije, inmediatamente después de decir que Dios creó los cielos y la tierra, el siguiente verso solo hace mención de la palabra tierra para describir a este mundo. La segunda razón es que en el segundo día de la creación es cuando Dios separa las aguas, creando así un espacio entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, al cual llamó cielo, según Génesis 1, del 6 al 8. Pero la razón más interesante la encontramos en Colosenses 1, del 16 al 17, que dice, en Él, o sea Jesús, fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, y ahora especifica que es todo aquello que hay en los cielos y en la tierra, y dice, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Acá Pablo nos está resumiendo lo que aconteció en Génesis 1:1, donde Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, acá Pablo está diciendo que tanto los cielos como la tierra estaban llenos y no desordenados y vacíos. Estaban llenos de cosas visibles e invisibles, que eran tronos, poderes, principados u autoridades. Y añade que todo esto fue creado tanto en los cielos como en la tierra, que le pertenecían o eran para Jesús, quien es el creador y el que mantiene todo en orden. Este verso no solo está haciendo una separación entre los cielos como un lugar separado a la tierra, sino que dice que Jesús crea y mantiene su creación en orden. Y si esto fuera así, ¿cómo fue que la tierra fue creada en desorden o en caos? ¿O será que nunca fue así? La palabra que se traduce en Génesis 1:2 como desorden es tohu, que significa sin forma, tierra desierta, tierra que ha sido desolada, tierra de desechos, lugar de caos, vanidad, confusión, y viene de una raíz inusual que significa tirar basura. La siguiente palabra es bohu, que significa una superficie vacía o una ruina indistinguible, y también significa desperdicio o basura. Lo interesante es que Isaías 45:18 dice, pues el Señor es Dios, Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado y no para que fuera un lugar vacío o de caos. En otras palabras, Isaías está diciendo que Dios no crea tohu, o lo que es lo mismo, Dios no crea un lugar vacío y en caos. Pero si vamos a Jeremías 4, nos encontramos que Dios está suplicándole a su pueblo que por favor se vuelva a Él. Porque según el verso 7, el león ya ha salido de su guarida. El destructor de las naciones está en marcha. Ha salido de su lugar de origen para desolar la tierra, sus ciudades, y quedarán en ruinas y totalmente despobladas. Y ese león no es otro que aquel del cual Pedro dice, su adversario, el diablo, está como león rugiente o anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Y si hay alguien que sí dejaría una tierra en caos total, completamente desolada, en confusión y como un tiradero de basura, ese es Satanás. De hecho, Jeremías sigue contando lo que ve después que el león rugiente ha pasado por la tierra. Y esto es lo que él dice. Miré la tierra y era un caos total. Otras versiones dicen y estaba desordenada y vacía, o lo que es lo mismo, tohu babohu, que son las mismas palabras de Génesis 1:2. Y el profeta sigue diciendo, miré a los cielos y todo era tiniebla. Miré las montañas y estaban temblando. Se sacudían todas las colinas. Miré y no había un lugar, un solo ser humano, y todas las aves del cielo habían desaparecido. Miré y la tierra fértil era un desierto, yacía en ruinas todas las ciudades. Y yo te pregunto, lee Génesis 1:2. ¿Qué era lo que cubrían las tinieblas? ¿Sobre qué se movía o flotaba el Espíritu de Dios? ¿Sabías que las aguas y el abismo, según lo describe Génesis 1:2, son la misma cosa? ¿Sabías que la palabra que se traduce como abismo es tehum y significa aguas profundas, profundidades, mar, y que su raíz hace referencia a ser un lugar de ruido, moverse ruidosamente, confundir, hacer ruido, incomodar, romper, consumir, aplastar, destruir, molestar y enfadar? Ahora piensa conmigo, si todo el planeta era una enorme masa de aguas profundas, eso no quiere decir que el planeta entero era un gran abismo. Lee Lucas 8, del 30 al 31, ¿quiénes habitan en el abismo? Lee Apocalipsis 9, 11, ¿quién es el rey del abismo? Y finalmente, según Génesis 1, ¿puede Dios sacar o hacer algo bueno en gran manera del abismo? Salmo 138, 8 dice, Señor, tú cumplirás lo que has prometido hacer para mí. Señor, tu fiel amor es para siempre. Por eso es que no abandonarás a quienes tú mismo creaste. Cuando Dios viene a este mundo, lo hace con un propósito bien definido. Y este propósito era mucho más que simplemente hacer algo para el deleite de sus ojos. Es más, desde el primer día de la creación, Dios establece su propósito al llamar a la existencia a la luz. Si tenemos en cuenta que toda la tierra era un gran abismo envuelto en tinieblas, y a esto le sumamos que Juan, refiriéndose a Jesús, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, y esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas jamás podrán apagarla. Juan 1, del 4 al 5. Entonces, podemos decir que lo primero que hizo Dios fue traer su presencia a este mundo, porque en su presencia está la vida y la luz que disipa las tinieblas. En otras palabras, Dios vino con el propósito de dar vida y traer luz a un lugar envuelto en tinieblas porque, como dice el salmista, Dios nunca abandonará a quienes él mismo creó. Ahora, es necesario destacar que la obra de creación de Dios es siempre llevada a cabo por el poder de su palabra. Palabra que por el mismo Juan y el resto de los escritores del Nuevo Testamento sabemos que es Jesús. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. Y la versión NTV expande el significado de este verso al decirlo de esta manera. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Ahora, una vez que Dios llena la tierra que estaba desolada y vacía, con diferentes formas, vidas y colores, crea al hombre con una misión especial. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias y sobre todo animal que anda sobre la tierra. Y en el verso 28 repite, y los bendijo Dios con estas palabras, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, Dios crea al hombre para que sea una imagen de Él. Lo interesante es que la palabra que se usa aquí es Salem, que significa imagen, pero refiriéndose a un ídolo o a un pequeño Dios. Y si a esto le sumamos que fuimos creados a su semejanza, entonces podemos concluir que Dios nos hizo con el propósito de ser una imagen de Él mismo. O usando las palabras del libro de Hebreos refiriéndose a Jesús, fuimos creados para ser la fiel imagen de lo que Él es. Pero ¿para quiénes nosotros seríamos como Dios o lo que es lo mismo la fiel imagen de su carácter? ¿Acaso no toda la creación estaba en armonía con los principios del carácter de Dios? Y es aquí donde entran a relucir algunas palabras importantes en la narración de Génesis. Como por ejemplo, parte de llevar la imagen de Dios consistía en ejercer dominio sobre toda la tierra y sobre todo ser vivo que anduviera en ella. La palabra que se usa para dominio es radá, la cual también significa gobernar, en especial significa ser creado para prevalecer contra algo o alguien, reinar o gobernar sobre algo o alguien. Pero en el verso 28 Dios añade la palabra kabás, que tiene el contexto de conquistar, sujetar a uno mismo o subyugar a un enemigo. En otras palabras, el propósito que Dios le dio al hombre al crearlo fue exactamente el mismo propósito que Pablo describe que tiene Jesús al decir en 1 Corintios 15:25, porque es necesario que Cristo reine hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Y yo te pregunto, ¿qué enemigo tenía el hombre en la creación que era necesario que pusiera debajo de sus pies? Pero eso no es todo, sino que Génesis 2:15 dice que tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. La palabra guardar es shamar y viene de una raíz primitiva que significa cercar, es decir, proteger a algo o a alguien, vigilar, custodiar, mantener a salvo. Y yo te pregunto, ¿de quién o quiénes el hombre debía proteger o mantener a salvo el jardín del Edén si toda la creación estaba en armonía con los principios del carácter de Dios? Lee Éxodo 7:1. ¿Será que el hombre fue creado para ser como Dios para Satanás y sus ángeles rebeldes, de la misma manera que Moisés fue instituido como Dios para Faraón? ¿Será que el hombre debía gobernar o reinar en este mundo hasta someter a Satanás y sus ángeles debajo de sus pies? Lee Mateo 5, 43-44. ¿Cómo Jesús pone a sus enemigos debajo de sus pies? Lee Romanos 12:20. ¿De qué manera Pablo ponía a sus enemigos debajo de sus pies? ¿Crees que Adán y Eva, en el Edén, siendo creados como la fiel imagen de lo que Dios es, podría someter a sus enemigos debajo de sus pies de otra manera diferente a la de Jesús y a la de Pablo? El bonus de esta semana va a estar dedicado a analizar qué fue lo que ocurrió en el Edén. ¿Por qué el hombre no puede cuidar, proteger o mantener a salvo el jardín del Edén como Dios le había pedido? ¿Por qué el hombre, en vez de someter a Satanás y sus ángeles debajo de sus pies, terminó siendo él sometido debajo de los pies del adversario? Y para esto, voy a sugerir que el hombre fue tentado con las mismas tentaciones con que Satanás tentó a Jesús en el desierto. Y más específicamente, con la primera tentación, porque ceder a esta significa quedar desprotegido para todas las demás. Génesis 3:1 dice, entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había hecho, dijo a la mujer, ¿de veras Dios te ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? La palabra que se utiliza aquí para serpiente es nahash. la cual hace referencia a imagen de serpiente, o lo que es lo mismo, al carácter de la serpiente. De hecho, la raíz de esta palabra significa practicar la adivinación, practicar el encantamiento, usar la hechicería, aprender por experiencia y observar diligentemente, siendo todas estas características del carácter de la serpiente. Eso quiere decir que Génesis 3:1 está describiendo un momento en el cual la fiel imagen del carácter de Dios, o sea, la mujer, se encontró frente a la fiel imagen del carácter de Satanás, la serpiente. Y si vamos a Mateo 4, vemos que acá encontramos que las dos realidades se ponen cara a cara. Dios hecho hombre estaba aparentemente indefenso o en desventaja frente a Satanás. Y su única arma era depender o vivir por fe en la palabra que su padre le había dado 40 días antes en ocasión de su bautismo. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, según Mateo 3:17. Lo primero que Satanás trató de quitarle a Jesús fue la palabra que Dios le había dado al poner en dudas si él realmente era el Hijo de Dios. De la misma manera, en el jardín del Edén, lo primero que la serpiente trató de quitarle a la mujer fue la palabra que Dios le había dado al poner en duda que Dios le había dado todo árbol del huerto para comer. Y aquí hay algo que tú y yo tenemos que aprender muy bien. La única manera que Satanás te puede destruir es arrancando de ti la dependencia de la palabra de Dios. En la creación, Dios transformó en algo bueno, en gran manera, una tierra desordenada y vacía, solamente por el poder de su palabra. De la misma manera, sin el poder de su palabra, algo que ahora es bueno y en gran manera puede quedar totalmente desordenado y vacío. Es por eso que Dios constantemente nos recuerda en las Escrituras que el justo vivirá por la fe. Es por esa misma razón que Jesús, quien es la palabra viva de Dios, nos dijo: porque separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15:5. La respuesta de Eva estuvo destinada a justificarse delante de la serpiente y a aclarar las obras que le estaban permitidas hacer. Sin embargo, la respuesta de Jesús no estuvo centrada en las obras, sino que en recordarle a Satanás que la palabra de Dios es la única fuente confiable y de vida para cada una de sus criaturas. Al decirle: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. En otras palabras, vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios es lo mismo que vivir por fe solamente en la palabra de Dios. Si se dan cuenta, todas las palabras de la serpiente estuvieron destinadas a hacer dudar a la mujer de la palabra de Dios. Primeramente, poniendo en duda lo que Dios le había dado para comer, y seguidamente, poniendo en duda las consecuencias de dejar de vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Y finalmente, hizo que la mujer dudara de que Dios era solamente creador al insinuarle que la destrucción y la muerte vendrían de él porque él no quería que ellos fueran como él. Una vez que la mujer dejó de depender de la palabra de Dios como la única verdad y la única que puede dar vida, entonces nada la detuvo para tentar a Dios, haciendo lo contrario a su palabra por tal de ser adorada y ocupar el lugar que solo le correspondía a Dios. En resumen, el hombre en el jardín del Edén decide voluntariamente someterse al carácter de la serpiente y dejar que ésta ejerza dominio y autoridad sobre ella, sobre ellos, en los principios decadentes, con los principios decadentes de las tinieblas. En vez de ser ellos los que sometieran y ejercieran dominio sobre Satanás y sus ángeles caídos con los principios de la luz, siendo el amor el mayor y más importante de todos. Hemos llegado al final del estudio de hoy y no quiero terminar sin antes dejar con ustedes un resumen de los principios más importantes. Número 1. Dios es creador y por consiguiente siempre obra por medio de procesos de creación y nunca por medio de procesos de destrucción. Número 2. El león rugiente o la serpiente llamada Diablo y Satanás es el principal destructor que aparece en las Escrituras, el cual es capaz de dejar tierras, ciudades y seres inteligentes en total caos o desolados y vacíos. Número 3. Como dice Efesios 6:12, tú y yo fuimos creados para luchar contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales y para someterlas debajo de nuestros pies al ser para ellos una imagen fiel del carácter de nuestro Creador. Y número 4, la única manera de permanecer firmes y no ser sometidos al carácter de la serpiente es viviendo de cada palabra que sale de la boca de Dios. O lo que es lo mismo, depender única y exclusivamente de la revelación de Jesucristo en cuanto al carácter de Dios. Entender estos 4 principios es fundamental para todo lo demás que estaremos estudiando este trimestre sobre el pacto eterno de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Te invito a que te conectes con nosotros. Es bien sencillo para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. O si no, también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero algo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church. Porque si vas a la sección que dice conceptos, puedes descargar el material que acabamos de estudiar en formato PDF. Como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.